In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, da fomine nique doloso irme, quia tu es Deus fortuna mea, quare meo repulisti et quare disi sincero, dun afflitit mei inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, hic same deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Esperendeo, con adu confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoli Spiritus Paulo omnibus Santis et Vobis Fratis, che peccavi nivis connotazione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et minis peccatis Tuis, perducat Teat vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, che peccavi nivis connotazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericordus Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivificanos, et ples tua letavitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, recune spiritu tuo, oremus. Da fora nobis quaesumus Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus meramur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia ex sunt, et omnium santorum, ut venieris omnia peccata mea. Amen. Minuisti eunum Paulo minus Evangelis, gloria et honore coronasti eum. Laudate Dominum omnes angeli eius, laudate eum omnes virtutis eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Minuisti eum Paulo minus Evangelis, gloria et honore coronasti eum. Kyrie eleison, Kyrieleison, Kyrieleison, Christeleison, Christeleison, Christeleison, Kyrieleison, Kyrieleison, Gloria in excelsis Deo et in terra paz, hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, socipede peccationem nostram, qui seres ad estram, Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, con Santo Espíritu, in gloria Dei Patris. Amén. Dominus obiscum, et con Espíritu tuo, oremus. Celestium donorum distributor Deus, qui angelico juvenio aloisso miram vitae innocentiam paricum penitentia associasti, eius meritis et precibus concedet, ut innocentem non secuti, penitenten imitemur. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit eterno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Bienaventurado el varón irreprensible que no corre tras el oro. ¿Quién es este que le alabemos? Porque hizo maravillas en su pueblo. ¿Quién es el que en esto fue probado y quedó sin mancha? Ello redundará en su gloria. ¿Quién pudo prevaricar y no prevaricó, hacer el mal y no lo hizo? Su dicha se consolidará y la asamblea pregonará sus alabanzas. Palabra de Dios. Domine spes meas et juventude mea in te confirmatus sunt ex utero, de ventre matris mea tu es protector meus, mea autem propter innocentiam tu subsististi, et confirmaste me et in conspectu tuo in aeternum. Alleluia, alleluia, beatus quem elegisti et assusisti, inhabitavit in atris tuis. Alleluia. Munda cor meum, acclavia mea, omnipotens Deus, qui labeo Isaia profeta calculo mundas signito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum digne vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter, annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día se le acercaron unos saduceos que dicen no haber resurrección y le interrogaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si uno muriere sin tener hijos, su hermano se casará con su cuñada, la viuda, y suscitará prole a su hermano. Había entre nosotros siete hermanos, y el primero, después de casado, murió, y como no tenía prole, dejó su mujer a su hermano. Asimismo también el segundo y el tercero hasta los siete. Posteriormente a todos se murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién de los siete será mujer? Pues todos la tuvieron. Respondió Jesús, les dijo, errados andáis por no conocer las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios al hablar así? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No soy Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las turbas se pasmaban de su enseñanza. Palabra del Señor. En la resurrección, ¿de quién de los siete será mujer? ¿Andáis todos errados? Pues en la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. El Señor dijo, y seréis una sola carne. Eso dijo del matrimonio. Y nunca dijo, y seréis una sola alma. El matrimonio es para unir dos carnes con el fin de engendrar un hijo de Dios. Ese es el matrimonio en el plan original de Dios. Para eso hace falta un amor divino en el matrimonio. Un amor que una corazones, espíritus, no almas. Cada alma es de Dios. Cada alma responde sola ante Dios. Cada alma es guiada por Dios. Cada alma bautizada está desposada con Jesucristo. Cuando un hombre se une a una mujer, no se unen sus almas, no se hacen una sola alma, sino que solamente se unen sus cuerpos. Sus almas siguen perteneciendo a Cristo. Y por tanto, en el matrimonio, el dueño de ese matrimonio es Cristo, el Señor. El dueño del matrimonio no es el varón, no es la cabeza del matrimonio. El dueño del matrimonio, la cabeza espiritual del matrimonio es el esposo del alma, Cristo Jesús. Cada alma en el matrimonio tiene que trabajar por darle a Dios lo que Él le pide. Y Dios se encarga de unificar eso en el matrimonio a través de la gracia y a través de su espíritu. Cada alma en el matrimonio tiene que buscar la santidad que el Señor le pide a ese alma. Nunca un alma en un matrimonio tiene que imitar la santidad de su pareja. Porque la santidad Dios la da a cada alma. Cada alma está desposada con Cristo. Después está el matrimonio. El matrimonio con el pecado original es una complicación de vida. Porque ya de por sí las carnes, al unirse, no engendran un hijo de Dios, sino un hijo del hombre, un hijo de carne y sangre. Un hijo que viene al mundo ya esclavizado al demonio, al pecado original. Y la gente en el matrimonio no se casa para un fin divino, un fin espiritual, para una obra que Dios quiere de ellos dos juntos, sino que la gente se casa por muchos motivos humanos, sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, y hacen un matrimonio para lo humano, para una vida humana. no hacen un matrimonio para Dios. Es difícil en este mundo lleno de pecado hacer un matrimonio exclusivamente para Dios. Eso es muy difícil. La unión entre hombre y mujer es primero unión espiritual. No es unión de mentes, ni unión de voluntades, ni unión de caprichos, ni deseos, ni de cuerpos. Es unión espiritual. Si cada alma está unida místicamente a Cristo por un bautismo, por la Eucaristía, si cada alma persigue en su vida una vida espiritual, entonces si se une a otra alma, es para ese camino espiritual, es para esa vida espiritual, no es para una vida humana. Así que lo primero en el matrimonio es ver la vida espiritual de cada alma. Si una persona quiere casarse con otra, es lo primero que tiene que ver en la otra persona. ¿Qué vida espiritual lleva a esa persona? ¿Y qué quiere esa persona en su vida? ¿Qué Dios le pide a esa persona? Esto es lo que generalmente nadie pregunta y nadie se interesa cuando se va a casar o cuando tiene novio o novia, porque la gente no está en las cosas espirituales. La gente está viviendo su vida humana y entonces planifica un matrimonio para esa vida humana. Y aquí vienen todos los problemas, porque entonces se quiere imponer a la otra parte su estilo de vida, sus pensamientos, etcétera, etcétera. Y entonces así el matrimonio siempre va a fracasar. Lo primero en un matrimonio es la unión de espíritus. Cada alma está unida a Cristo. Cada alma tiene su vida espiritual. A cada alma Dios le exige algo en esa vida espiritual. Y si se van a casar, Dios no quita a las almas esa exigencia, esa voluntad que Él quiere en cada alma. A cada alma Dios le pide algo. Cada alma tiene que ver lo que es capaz de dar por Dios en su vida. Y si eso que va a dar a Dios en su vida lo puede realizar en un matrimonio, unida a otra criatura. Este punto que es importantísimo, la mayoría de la gente, de hombres y mujeres, no lo considera y no lo sigue. Porque la gente solamente sigue su vida humana, su plan humano. Es decir, no viven para dar algo a Dios en su vida humana. Y por lo tanto, en un matrimonio, ni siquiera consideran eso, dar a Dios algo. Seguir dando a Dios ese algo, esa voluntad divina, esa obra espiritual. No buscan su santidad en el matrimonio. Sin esta unión espiritual, si no se persigue este fin espiritual en cada alma y que cada alma lo siga persiguiendo en el matrimonio, después lo demás es un desastre en el matrimonio. Si cada alma no vela por su vida espiritual, entonces Dios no puede velar por la vida espiritual del matrimonio. Es Dios la cabeza espiritual del matrimonio. Es Jesucristo. Y Jesucristo se encarga de guiar a las dos almas hacia la obra que cada una tiene que hacer. Y por tanto Jesucristo se encarga de que ese matrimonio funcione tanto espiritualmente como humanamente, materialmente. Pero si las almas en el matrimonio no persiguen el fin espiritual a la cual Dios las llama, entonces lo demás es la complicación de vida. La complicación en la que andan muchos matrimonios. Con el pecado original, el matrimonio para obrar el amor divino en un matrimonio es muy difícil. Así que eran siete hermanos que se casaron, que se unieron con una misma mujer. ¿Y de quién de ellos es mujer? De ninguno, porque son almas que unen sus cuerpos para un fin divino. Son almas que no pertenecen a otra alma. Y por tanto esa mujer no pertenece a ningún hombre, pertenece a Dios. ¿De cuál de los siete hombres será mujer? De ninguno de ellos, porque esa mujer no pertenece a ningún hombre, así se haya unido carnalmente a los siete hombres. Porque el matrimonio es unión de cuerpos y serán una sola carne, no es unión de almas. Y por tanto, la cabeza espiritual de ese matrimonio es Dios, no es el varón. En la resurrección no se casarán ellos ni ellas, no hay matrimonio, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. No hay matrimonio tal como lo concibe el hombre hoy día con el pecado original. El matrimonio tal como lo concibe Dios sin el pecado original es una cosa muy distinta al matrimonio después del pecado original. Por eso es tan difícil obrar ese amor divino en el matrimonio en el pecado original. Es muy difícil el amor divino en el amor humano. Con el pecado original, generalmente, entre hombre y mujer hay un amor humano, amor natural, amor sentimental, amor carnal, pero no hay un amor espiritual, no hay un amor divino entre ellos. Y la gente persigue en su noviazgo ese amor humano o ese amor sentimental, esos afectos o ese amor carnal. Pero los dos no persiguen un amor espiritual, un amor divino en su noviazgo. Y por supuesto, no saben después obrar ese amor divino con sus sexos en el matrimonio. Para entender el amor divino en el matrimonio, hay que tener un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Un cuerpo que sea movido por el Espíritu, no por la pasión de la carne, no por la lujuria. El sexo es una cosa espiritual, pero esto no se entiende con un cuerpo de carne, con una carne que solamente quiere carne, solamente quiere placer, quiere lujuria, quiere sexo como algo orgánico, como algo material. Sin el pecado original, el cuerpo es espiritual y entonces solamente se mueve para un fin espiritual. Y si se une a otra persona carnalmente, es para un fin espiritual, para engendrar un hijo de Dios. Sin esto, sin este cuerpo espiritual, no se puede comprender para qué sirve el sexo espiritualmente, ni para qué sirve el matrimonio espiritualmente. Solamente los hombres persiguen o conocen el matrimonio para una vida humana, para un fin humano, y solamente conocen del sexo la parte de la lujuria, la parte del placer, pero no conocen el espíritu en el sexo. No pueden entender que el sexo es algo espiritual, una emoción espiritual, una obra espiritual. Eso no se comprende con este cuerpo que tenemos de carne, que solamente quiere carne, que no entiende de la vida espiritual, de la obra espiritual. Y serán los dos una sola carne, no una sola alma. Porque en el matrimonio, tal como lo concibe Dios en el plan original, era unir dos cuerpos espirituales para así formar la humanidad que Dios quería. La humanidad tanto en el alma como en el cuerpo. Y sólo así se formaban los hijos de Dios en esta tierra. Dios crea el alma, los hombres crean el cuerpo, engendran el cuerpo. Y entonces todo hombre que naciese así, la vida de ese hombre era para hacer solamente la voluntad de Dios en la tierra y se iba al cielo de forma directa. Dios quería el matrimonio para hacer hijos de Dios por generación. En el sexo estaba el espíritu y por tanto el sexo era espiritual y era para engendrar hijos de Dios. Esto es lo que hizo la Virgen María, engendró el Hijo de Dios, su sexo espiritual para una obra espiritual, para una obra divina, su cuerpo para algo espiritual, para algo divino, no para una vida humana. Con el pecado original, esto se rompe totalmente. Dios crea las almas, pero después los hombres no engendran un cuerpo espiritual, un cuerpo divino, sino que los hombres engendran un cuerpo de carne, un cuerpo de muerte. Y entonces esa persona que engendran, ese hijo, no va a hacer en su vida la voluntad de Dios. Y es muy posible que se condene. El matrimonio tal como lo concibe Dios es para un fin divino de la existencia humana, de la vida humana, un fin divino, no para un fin humano. Es para engendrar un hijo de Dios y por tanto para llevar a ese hijo de Dios al cielo, para que ese hijo de Dios hiciera en la tierra, en su vida humana, una obra divina, la obra que Dios quería de ese hijo, de ese alma. Y haciendo esa obra, ese hijo que se engendra se salvaba y se santificaba sin más. La vida es muy sencilla en Dios. Con el pecado original, la vida es complicadísima. La gente hace muchas cosas y después no encuentra sentido en su vida a lo que está haciendo. Mucha gente no sabe para qué vive, para qué se casó, para qué tiene hijos. Mucha gente anda perdida en todo lo humano, porque no persigue en su vida el amor divino, no pone en su amor humano lo divino, la obra espiritual. Y por eso no da sentido ni a su matrimonio, ni a su familia, ni a sus hijos, ni a nada. No se da sentido ni siquiera a sí misma como alma. Si la gente cuando se casa no va persiguiendo la santidad que perseguía antes de casarse, entonces el alma se pierde. Se pierde en todo lo humano, se pierde en las imposiciones que la otra pareja, que el otro me impone, en el estilo de vida humana que el otro quiere imponerme en el matrimonio. Cada alma es de Dios, y aunque se casen, las almas siguen siendo de Dios, no del cónyuge. Después, en lo humano hay una cabeza humana para resolver los asuntos humanos del matrimonio. Pero los asuntos espirituales del matrimonio, la cabeza es Cristo. Las almas están desposadas con Cristo. Por tanto, tienen que velar en sus matrimonios por agradar a Cristo, no a la pareja. Tienen que perseguir en sus matrimonios aquello que Cristo quiere de sus almas. Cristo guía a las dos almas unidas en matrimonio para que hagan cada alma lo que les pide esa obra. Y eso no destruye el matrimonio. Porque lo primero en el matrimonio es la unión en el espíritu. La unión espiritual de los dos con Cristo. Si no hay esta unión espiritual, lo demás es un desastre. Cuando se da esta unión espiritual, entonces aparece la unión de mentes, la unión de ideas, la unión de afectos, la unión de voluntades, la unión carnal. Aparece una armonía, un orden en todo lo humano, en todo lo natural, en todo lo material que tiene el matrimonio, porque Cristo lo hace. Se puede ser santo en el matrimonio y cada alma santa en ese matrimonio, si cada alma persigue, obra aquello que Dios le pide. Se hacen un matrimonio para Dios, para hacer la obra que Dios quiere en ese matrimonio. Si Dios no es el centro del matrimonio, sino que lo humano es el centro del matrimonio, si todo gira alrededor de los problemas de los hijos, del matrimonio, del cónyuge, de lo que sea, entonces, claro, el matrimonio nunca funciona. En el cielo no hay matrimonio. En la resurrección no hay matrimonio. En la resurrección última, en el juicio universal. Después está la resurrección primera, en la que sí hay matrimonio. Después del juicio de los vivos está la resurrección primera, en la que hombres y mujeres van a trabajar para levantar el reino glorioso de Cristo, para preparar el camino hacia la venida de Cristo en gloria, para que reine en un mundo transformado y reine gloriosamente. Pero estas cosas pocos las comprenden. Todo el mundo se lía con esto de la resurrección primera, de la resurrección segunda, del juicio universal, del fin de los tiempos, del fin del mundo. Todo el mundo se lía por causa de la jerarquía que no tiene nada claro sobre los temas del Apocalipsis ni los temas del Génesis. El matrimonio es para algo divino, no es para una cuestión humana. No es para abrazar algo humano o para conseguir algo humano en la vida, no es para un objetivo humano. Si te casas, sigue persiguiendo la santidad que perseguías antes de casarte. Que lo humano y los problemas no te distraigan de ese camino espiritual, de esa vida espiritual que ya llevabas antes de casarte. Y si no la llevabas, entonces empieza a buscar lo que Dios te pide en ese matrimonio. Empieza a buscar la vida espiritual. Escudriña lo que eres capaz de dar a Dios en ese matrimonio. Dominus obiscum, con espíritu tuo, quis ascendet in montem Domine, aut quis estabit in loco santo eius, innocens manibus et mundo corde. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conegunt dignus famulus tuus, offerto dimitteo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitiles proficia salutim, in vita aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam divinitater mirabiliter condidisti, et mirabilius ero formasti, da nobis prodigius aquae et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, cui humanitatis de nostre fieri dignatus est partices Jesus Christus, Filius tuus et Dominus noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum ut resurrectat accentat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sipem alte Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicat hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut eram vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cunempis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In quorum maribus iniquitatis sunt, dextra erunt repleta est muneribus. Eco autem innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentiones Jesu Christi, Domine nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioane Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis in te credet in celis, quod memoriam agimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad ut ad hoc nostra latuisque ecclesiae sue sante. Amen. Celesti convivio fac nos, Domine nuptiale veste indutus accumbere, quam veati aloisi pia preparatio et juges lacrima inestimabilis ornavant margaritis, per Dominum nostro Jesu Christu filium tuum, qui te convivit eternat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, creas agamos Domino Deo nostro, digno de justum es, vere digno de justum es, secune salutare, nos sibi sempre tu becche gratias agere. Domine Sante, Pater, omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singulitate persone, sed in unio unitate substantiae. Contenente tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia descriptione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quodetatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque a serafim, qui non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, in adisse nostro, et omnibus ortodoxis ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotia, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes in primis lutus semper Virginis Mariae, Trinitricius Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patron apostolonca martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipitate concedas, ut in omnibus protectionis tuum unum amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepultis in nostri, sed et cuncta familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos edipi, et in electorum tuorum iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesu Christi. Qui pridequam pater etur, accepi panem in santas, accambino les manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens, benedicti, fregit, tibit cui discipulis suis dicens, accipite et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac binales manus suas, tibi gratias agens, benedixit, quei discepoli sus dicens accipite et vitae seones, hic es en in calis sanguinis mei, novet eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis affundetur, in remissionem peccatorum. Et quod quem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del presto a Santa, Iusi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tam beate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis Tui, Tuis doni sacerdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere in natus es mundera purit justi abel, sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi utile sumo sacerdos tuos Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostriam. Supplice est, rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne redemptionem celestis gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine, omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, unituade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, dimutite de miserationem torrone sperantibus, patrem aliquam est odiata tonale digneris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agatha, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, in te corro nos consortium non estimatur meriti, se te venia quesumus laritur admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, est video Patri omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, Onus honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, potestate salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesumus a fonibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et incidente beata et gloria semper Virgini Deificis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus sanctis, da propitio pace in entibus in nostri sutope misericordia tu aiuti, et a peccato simi semper libre, et a omni perturbazione in securi. Per undem Dominum nostru Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et commixio et consacra so corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine in ecclesia tue, o anche secundum voluntatem tuam pacificare quaternaria digneris, qui vis regnas et teus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meis et universis malis, et fame tui sempre in re mandatis, et a te nunca separare permitas. Que con el Deo Patri, Espíritu Santo, vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi proveniat in judicio nec condenatione, se pro peccati prosit mea totamente mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in Domine Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum se tantum divervo, sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Cure tu van Domino pro nibus, cure tu vit me, calicen salutare sacipet et in Domino Domino invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salbus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea, in vita aeternam. Amen. Quatore sumus Domine puramente capiamus et demone temporale fia nobis, remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sum sit et sanguinis quem potavit, adravicerebus meis et presta, ut in me non remanecerum macula cum pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, panem celi dedideis, panem angelum lorum manducavit homo. Oremus, angelorum escanutitus, angelicis esian Domine, da moribus vivere, et eius qui notie colimus, exemplo et graciarum semper actionem munere. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit eternat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placia tibi sana Trinitas, usecium severutis me et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis in otuli, tibi sed acceptabile mei quet omnibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, Deo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet ente lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periberet ente lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnem omnipotente nec mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sua eum non receperum. Quod quautem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sac est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.